una muchacha. Yo voy a buscarme una morena, yo voy a buscarme una muchacha. Mira que me jure que me quiera, ay, pero que eso no sea por plata. Mira que me jure que me quiera, ay, pero que eso no sea por plata. A mis amigos, yo voy a buscarme una morena, esto te lo digo a mis amigos. Ay, mira que jure que me quiera y que ella sí me tenga cariño. Ay, mira que jure que me quiera, ay, pero que me tenga cariño. Yo voy a buscarme una morena, yo voy a buscarme una muchacha. Mira que me jure y que me quiera, ay, pero que eso no sea por plata.